Martes 24 de junio. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye mi conciencia. Salmo 16, versículo 7. En nuestro tiempo, hay competencia por el saber y por lo oportuno de la acción. Unos hacen con las manos, mientras que otros critican con la mente, algunos juzgan las acciones de los que hacen, mientras ellos no pueden hacer más que juzgar. Algunos dicen, yo sé que esto o aquello fracasará, por eso no hago ni me esfuerzo en intentarlo. Por otro lado, muchos dicen, si supiera, haría más. En este versículo, el salmista nos transmite su experiencia, hasta en la noche me instruye. Dios instruye y ama la sabiduría. Por eso es importante instruirnos en su palabra, pero también en el saber que ayude a los demás, especialmente a los necesitados y sufrientes. Que Dios nos conceda mentes abiertas a su amor y a la sabiduría para el servicio. Amén. Atilio Juan Hunziker para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.